Lunes 24 de noviembre. El legislador es juez. Todas las leyes del Antiguo Testamento provienen de Jesús. A veces se las llama las leyes de Moisés porque él las transmitió. Segunda de Crónicas capítulo 33 verso 8. Nehemías capítulo 10 verso 29. Pero Jesús fue quien guió a los israelitas por el desierto y pronunció los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Ver Primera de Corintios capítulo 10 versos 1 al 4. En el sermón del monte, Jesús clarificó y amplió la ley. El verbo fue hecho carne. Juan capítulo 1 verso 14, y por su palabra seremos juzgados. Juan capítulo 12 verso 48. Escucha Santiago capítulo 4 verso 12, que nos enseñan los siguientes versículos acerca de Jesús como nuestro juez. Isaías capítulo 33 verso 22, Isaías capítulo 11 versos 1 al 5, Hebreos capítulo 4 versos 15 y 16, Apocalipsis capítulo 19 versos 11 al 16, Santiago capítulo 4 verso 12. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Isaías capítulo 33 verso 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Isaías capítulo 11 versos 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hebreos capítulo 4 versos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Apocalipsis capítulo 19 versos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo alguien que conoce muy bien la ley tiene la capacidad de juzgar si ésta ha sido transgredida o no. Los legisladores estudian durante muchos años antes de rendir los exámenes finales de su carrera, que prueban si están listos para comenzar a practicar abogacía. Los escribas en el tiempo de Jesús, muchos de ellos eran fariseos, estudiaban diligentemente y no solo las leyes de Moisés, sino también las tradiciones legales acumuladas. El hecho de que Jesús no estuviera de acuerdo con muchas de esas tradiciones resultó en conflictos serios con los dirigentes. Pero, como él dio esas leyes, estaba bien capacitado para explicar lo que significaban y evaluar si se las había transgredido o no. Así, cuando venga otra vez, dará su recompensa a todos de acuerdo con sus obras. Apocalipsis capítulo 22 verso 12. Además, al tomar la naturaleza humana, vivir una vida sin pecado, morir en nuestro lugar y levantarse victorioso sobre la muerte, Jesús puede salvarnos del pecado. Dios encomendó todo el juicio al Hijo porque sin duda Él es Dios manifestado en carne. Dios decidió que el príncipe de los sufrientes entre los humanos fuera el juez de todo el mundo, el que vino desde las cortes celestiales a salvar al hombre de la muerte eterna, el que se sometió a comparecer ante un tribunal terrenal y sufrió la ignominiosa muerte de cruz. Sólo Él ha de pronunciar la sentencia que determine la recompensa o el castigo. Maranata, el Señor viene, página 339. Tanto como dador de la ley como salvador, Cristo está bien capacitado para ser nuestro juez. ¿Recibiremos castigo o recompensa? Uno u otra. ¿Cuál es nuestra única esperanza para la recompensa?